10 y 18 minutos, cuarta en onda, en la 107.0. Volvemos al Colegio Foro Romano con Elena Gené. Buenos días, otra vez, Elena. Hola, buenos días. Bueno, de momento seguimos aquí, esperando que vengan los niños del Colegio Ramón y Cajal, pero de momento Carmelo Benito tiene la amabilidad de atendernos. Hombre, qué bien. Es comandante de la Unidad Militar de Emergencias. ¿Qué tal, Carmelo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estaba preguntando ahora fuera de antena si era la primera vez que veníais a cuarte. Sí, sí, como Unidad Militar de Emergencias, sí. ¿Y la primera vez que participáis en este tipo de jornadas de educación vial? Bueno, vamos haciendo jornadas o vamos participando en ferias y jornadas por muchos sitios donde podemos y donde no nos lo impiden nuestras labores, ¿no? Lo de hoy, ¿en qué va a consistir? Porque, bueno, sabemos que cada unidad va a hacer un despliegue, ¿no?, de la actividad que normalmente realiza. En vuestro caso, ¿cómo lo vais a hacer? Bueno, pues vamos a los niños nos conozcan viendo los vehículos que utilizamos, se puedan subir, tocarlos y, bueno, y pasar un día agradable y conocer un poco pues todos los servicios de emergencias que van a haber en su vida real. ¿Que en vuestro caso cuáles son las lo que habéis traído? Pues hemos traído una autobomba forestal que tiene 3.500 litros de agua para incendios forestales, un camión nodriza que es este más grande, que tiene 14.500 litros de capacidad. También 14.500 litros. Sí, es capaz de repostar a tres autobombas como esta y algo más. Hemos traído también un vehículo ligero con el que nos movemos por el campo, todo terreno, el Land Rover, bueno, Aníbal, Santana, una embarcación para cuando hubiera que hacer algún tipo de búsqueda o rescate en ríos o en embalses, y un vehículo de transporte de personal que, bueno, nos da mucha movilidad por cualquier tipo de terreno. Carmelo, ¿cuánto tiempo llevas en la UME? Pues casi desde el inicio, desde mayo de 2006. Desde mayo de 2006, que es el inicio de esta unidad. Sí, estuve en Madrid en principio y luego vine en marzo de 2007 aquí a Zaragoza. Pero... ¿Recuerdas algún rescate que haya sido emocionante o que te haya conmocionado de alguna forma? Bueno, yo no soy tanto de estar en campo, soy más de despacho, pero bueno, la verdad es que los incendios, por ejemplo, de Teruel fueron muy, muy duros, se trabajó muchísimo, la gente estuvo pasando de un incendio a otro y la verdad es que la gente lo agradeció mucho. Para terminar, ¿qué prevención tenemos que tener en cuenta a la hora de que no se produzcan, ¿no?, estos incendios tan devastadores ahora de cara al verano? Pues mucho cuidado, sobre todo donde se hace fuego, que ahora mismo ya está prohibido hacer fuego en todos los sitios, no tirar desperdicios de ningún tipo para no manchar y que no provoquen también un incendio por el efecto lupa, por ejemplo, de los cristales, y pues cuidar el medio ambiente todo lo que se pueda. Carmelo, muchísimas gracias. Muy amable. A vosotros, gracias. Fernando. Bueno, pues el comandante de la Unidad Militar de Emergencias, que se ha desplazado a esta cuarta, al igual que otras unidades también de seguridad, para enseñarle a los chavales de qué va esto, ¿no? Y a bueno, los... yo no sé si... Sí, decías. Sí. No, yo no sé si se está metiendo ahora ya a través del micrófono ese helicóptero que está sobrevolando ahora el recreo del Colegio Foro Romano. ¿Lo escucháis? Sí, lo escuchamos levemente, menos que tú, supongo, pero debe de ser atronador, ¿no? Está ahora mismo sobre el patio del colegio del Foro Romano. Efectivamente, están sobrevolando. Ahora están entrando los alumnos del colegio Ramón y Cajal. Lo están haciendo además en un orden riguroso. ¿Cómo se comportan los niños? De verdad, yo tengo que decirlo. Bueno, ya lo sabemos porque tenemos una muestra cuando vienen al colegio, o sea, al estudio. Pero están entrando de manera muy organizada, en fila. Están entusiasmados. Ahora me voy a acercar para que podáis escuchar los gritos. Porque imagínate, ¿no? Si yo estoy casi como una niña con mis 36 añazos, imagínate, ellos están, bueno, con la boca abierta, ¿no? De todo lo que van a poder ver. ¿Has visto qué vehículos traía la UME, no? Esos 14.500 litros que es capaz de repostar. ¿Qué tal, Fernando? Aquí seguimos, efectivamente, en el patio del recreo del Colegio Foro Romano, y no con su director, sino con el director del otro colegio que también participa en estas jornadas, José Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están los chavales? Pues muy contentos y muy entusiasmados de lo que van a ver ahora. Claro, esto es una de las jornadas de esta educación vial que se están llevando a cabo. ¿Es la primera que ocurre en el Colegio Ramón y Cajal? Sí, es la primera en el colegio y creo que la primera en el ayuntamiento. La intención era hacer una zona de educación vial, pero un poquito más sencillo. Lo que pasa que luego a instancias de la policía local, pues bueno, se lió un poco la manta y ha mandado a todos los servicios de emergencia que hay en el país. Bueno, imagino que los chavales, cuando les dijisteis que iban a poder ser partícipes, ¿no?, observando todo esto, lo acogerían con mucho entusiasmo. Sí, se pusieron muy contentos. Y bueno, lo primero que están viendo ahora es que está llegando un helicóptero y bueno, están alucinando. Alguna vez, ya lo hemos dicho cuando venían los niños del colegio Ramón y Cajal a la radio, que es costumbre que sobre todo os volquéis en salidas fuera del colegio, en demostrar que también la pedagogía está fuera de las aulas, ¿no? Eso también vendría a ser una demostración. Sí, bueno, el aprender no solo se aprende dentro de un aula, se aprende en todos los espacios que hay fuera, y entonces incluso como hay mucha más intención de aprender, incluso yo creo que se aprende muchas veces más fuera que dentro. Nos quedamos con esas palabras, gracias José Miguel, muchas gracias. Y seguimos aquí esperando a que, bueno, aterrice el helicóptero. Fernando, en cuanto tenga más protagonistas, te aviso. Sí, ya, además es que no he tenido casi ni que, bueno, hacerme rogar porque estoy rodeada de niños que querían, están como locos por salir en la radio. A ver, tenemos por aquí a... Joan. Joan, ¿eres del colegio Foro Romano? Sí, claro. ¿Cuántos años tienes? 9. 9 años. Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a contarles a la gente que está al otro lado de la radio, que no puede estar aquí. Vamos a que alguien le cuente qué es lo que está viendo. Pues aterrizar un helicóptero. Ya viene. Tiene el helicóptero ya, se está acercándolo. Vamos a ver cómo aterriza el helicóptero. ¿Y qué más hay? Pues camiones de bomberos, militares, policías, actuación civil. No sé de qué trata. ¿Sabes de qué trata? Casino, vaya cachondeo. Bueno, ahora se van todos corriendo porque está aterrizando Fernando, o sea, justo ahora mismo aterrizando. Sí, lo escuchamos, este helicóptero. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, estamos en el colegio Foro Romano en el recreo y estoy con Jesús Pérez. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, pues la verdad un poco emocionado porque ver este despliegue que hemos hecho creo que va a ser una cosa interesante para que los niños... se vayan enterando pues lo que hace cada cuerpo, las ambulancias, los bomberos, la Guardia Civil, el helicóptero, que ha sido espectacular, y bueno, pues ahora les dará unas charlas, verán cada cosa para lo que sirve, y creo que es para que tengan un acercamiento a las instituciones que de alguna forma son necesarias que existan, y que valoren en positivo, que eso afortunadamente ya se ha pasado, pero yo me acuerdo cuando era pequeño, pues oye, que no hagas esto, que se lo digo a la Guardia Civil, que se lo digo a la policía, pues para que vea que la policía, que la Guardia Civil, que son gente fantástica, que están al servicio del pueblo, y creo que va a valer la pena. Vamos a pasar un día de convivencia, de que los niños, sobre todo para los niños, que con ese objetivo se ha hecho, y ha sido una tarea difícil, que lo han coordinado perfectamente nuestro jefe de policía local, David, con todos estos cuerpos, para agrupar a 7 entidades o cuerpos de esta índole, pues no creas que es nada fácil, pero lo hemos conseguido. No podía haber terreno más idóneo, ¿no? Es un recreo de bastante pavoroso, ¿no? Y dimensiones muy grandes como para poder hacer este display, esta exhibición. Sí, bueno, nosotros en este pueblo, a pesar de que alguien nos critique en esos aspectos, creo que es bueno dejar espacios para que haya libres sitios, espacios donde se pueda aparcar. Esto es una maravilla, que los padres puedan venir y dejar los niños en un sitio que está vallado, que está perfectamente identificado, para que no corramos riesgos, que siempre puede haberlos, pero es mucho más difícil que el estar dejando críos y bajando críos de los coches en una calle cuando hay un tránsito y todo eso. Y efectivamente aquí, cuando se decidieron hacer este colegio, que espero que pronto se decidan hacer el tercero, que llevamos muchos años pidiéndoselo, pero ahora ya es necesario, y nos pidieron 8.500 metros para estas instalaciones y dejamos 19.700. Creo que hemos dejado pues prácticamente 2 veces y media más de lo exigible, y así tenemos estos fantásticos recreos donde ahora podemos hacer estas exhibiciones, y luego tenemos lo que he dicho, que me parece importantísimo, un parking precioso que lo hemos acondicionado para que no haya baches, para que no haya agua, para que no haya barro, y que está esto creo que en condiciones, y espero que pasemos todos un buen día y sobre todo que a los niños les sirva para su futuro. ¿Has montado en el helicóptero? Hoy no. Hoy ¿has montado alguna vez? ¿Tienes experiencia? Sí, varias veces he montado en helicóptero, porque mis inicios, mis principios de mi vida los pasé en un aeropuerto, en un campo de aviación. Y entonces mi padre era encargado del campo de aviación. Yo el primer viaje que hice a Zaragoza vine en una avioneta con un coronel que iban allá a veranear y venía. Y continuamente, pues sí, yo en los aviones y todo esto casi me resulta familiar. Me vuelven a la infancia, y en helicóptero pues muchísimas veces de aquellas, y luego en algunos otros eventos he estado de presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, y en algunos casos pues hemos hecho seguimientos en helicóptero, y bueno, como tengo muy buena relación con la Guardia Civil, y con esto pues sí que a veces hemos ido y hemos hecho algún desplazamiento para seguir carreras o esto, incluso en el Tour de Francia, y esto sí que he montado varias veces, sí. Es una sensación un poco al principio así, porque sube muy lanzado, parece que te vas a escapar allí al infinito, pero es muy agradable y muy cómodo. Entonces me tocará a mí, que yo nunca he montado en helicóptero. Si alguien se va hoy, Fernando, seré yo, que el alcalde ya tiene experiencia. Jesús, muchísimas gracias. A ti, Elena. Pues no te, no te olvides sí. De llevarme a mí como paquete o como técnico de sonido. Oye, te quería preguntar, supongo que el aterrizaje ha sido sin complicaciones, ¿no? ¿Había algún perímetro de seguridad para que no se acercaran los chavales? Sí, claro, efectivamente. Están los chavales, bueno, pues a unos cuantos metros, no me atrevo a decirte la distancia, pero sí una distancia considerable para que no ocurriera nada. Ha sido muy sencillo, parecía que iba a ser todo demasiado, mucho más alambicado, ¿no? Con más dificultad, y no, ha sido una manera muy sencilla. Y muy bien, ha ido todo muy bien. Ahora siguen los niños, algunos sentados y otros ya se están acercando. Imagino que ya van a poder subirse al helicóptero, a todos los vehículos, ¿no?, que están aquí desplegados para esta exhibición. Bueno, y el sonido en directo ahora mismo lo van a escuchar del Colegio Foro Romano, que está albergando estas jornadas. Acabábamos de escuchar, Elena, una sirena tronadora. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Justo, además, vamos a aprovechar que ahora parece que está apagada. Estamos con Juan Carlos Pérez, que es el jefe de brigada, el jefe de patrulla de helicópteros de la dirección de... General de tráfico. Fíjate, Fernando, qué mala memoria, me la acaba de decir. No le cabe en la tarjeta de visita, no le cabe ese título. Me dice mi compañero que no te cabe en la tarjeta de visita todo el título, ¿no? Bueno, procuro abreviarlo, sí. Bueno, cuéntanos, ¿eres jefe de helicópteros desde hace cuánto tiempo? Pues unos 6 años. ¿Qué tal la experiencia de estos 6 años? Bueno. ¿En qué habéis participado? Aparte de nuestro trabajo normal, que es el que hacemos habitualmente, pues regulación de las vías, hacer estudios fotográficos y de vídeo en las carreteras, vigilancia de las mismas en eventos y cotidianamente, para dar información a centros de gestión y COTA, Guardia Civil, pues también participamos en jornadas de educación vial con el Departamento de Educación Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, como es el caso de hoy. Imagino que es importante, ¿no?, que los chavales sepan cuál es la función primordial de lo que hace. Pues sí, es uno de los servicios que yo le tengo más cariño y es más importante, porque, bueno... entusiasmados, ¿eh? Sí, sí, nos encanta, porque, bueno, es una labor, aparte de útil, muy gratificante, el que los niños pues se conciencien desde muy pequeños de los peligros de las vías públicas y de cómo actuar en las carreteras desde muy pequeños. Porque ahora no olvidemos que son peatones y en un futuro pues serán futuros conductores. Oye, Elena, me gustaría, si puedes, que le trasladaras la pregunta. ¿Se ha visto que en estos 6 años que lleva él en este cargo se hacen menos burradas que antes en cuanto a las maniobras ilegales de tráfico? Sí, me pregunta mi compañero si en estos 6 años que llevas de experiencia sois testigos de que hay menos burradas, que se conduce con mayor civismo o no. Pues esto hay como, si dijéramos, es como una ola. Y hay épocas en que mejora y hay épocas pues que a lo mejor se nota un ligero descenso. Pero si fuéramos a hacer un estudio más completo de la tónica general, ha sido a mejor. Es cierto que el que está habiendo más concienciación, pero también es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer. Es un tema educacional y nos cuesta todavía a los españoles, nos cuesta que nos cale pues el civismo y el respeto por las normas de circulación y por los reglamentos. Bueno, imagino que estar por las nubes conduciendo es una gozada, ¿no? Nos da mucha envidia a los que estamos aquí en tierra y vemos los helicópteros por ahí arriba. ¿Y qué es necesario para llevar bien un cacharro de estos? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Es muy difícil la conducción? No es especialmente difícil. Si dijéramos, es mucho más delicado, porque no, lo que es el hecho de volar no es complejo, pues es que es complejo el estar ahí arriba y en lenguaje coloquial y no meter la pata. Eso es lo más difícil. A la hora de llevar un helicóptero o llevar otra aeronave. El aterrizaje ha sido estupendo de hoy. Sí, ha sido perfecto. Bueno, eso es una de los aterrizajes y los despegues, que son las maniobras más comprometidas, pues se entrenan muy habitualmente y luego hay una gran coordinación entre los medios en aire y los medios en tierra, que estamos para coordinarles y para ayudarles a que tenga buen fin. Vamos a dejar aquí, Juan Carlos, porque nos está, además, imagino que estará también entrando en el estudio esas sirenas de las ambulancias y de los bomberos. Juan Carlos Pérez, muchísimas gracias por atender. A vosotros por venir. Gracias. Fernando, ya lo ves, que prácticamente no podemos casi seguir la conexión porque a mí me cuesta incluso escuchar a los invitados, así que si te parece lo dejamos aquí. Nos despedimos con este sonido de las sirenas y voy ya para allí, para el estudio. Muy bien, aquí te esperamos, Elena. Fenomenal trabajo. Muchas gracias. Nos has trasladado los sonidos que se están viviendo ahora en el Colegio Foro Romano en esta jornada de educación vial que ha organizado la policía local de Cuarte de Huerva.